La Safor Empren, un podcast sobre actualitat laboral, formativa, empreniment i empresa. Projecte desenvolupat per l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament de la Comarca de la Safor, amb el finançament de Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Més informació en eorienta.lasaforempren.com. La selección de personal es el proceso de elegir al candidato adecuado para un determinado puesto de trabajo. Se evalúan y analizan los requisitos necesarios para esa posición y se relacionan con las características que presentan los candidatos. El objetivo es la elección del candidato idóneo para cubrir la vacante. En un proceso de selección por competencias, no se basa solo en el análisis de la experiencia y conocimientos del candidato, se busca además comprobar y analizar las competencias de las personas que serán necesarias para el buen desempeño del futuro trabajador. Hoy contamos con Aranzazu Úbeda, que posee amplia experiencia en el campo de recursos humanos y actualmente ocupa el cargo de responsable de recursos humanos corporativo en el grupo CHG. Bienvenida, Aranzazu. Buenos días, muchas gracias como siempre por vuestra invitación y encantada de poder colaborar con vosotros. Pues vamos allá, vamos a empezar por definir qué son las competencias y cómo las podrías definir. Pues para nosotros las competencias son las aptitudes, las habilidades y los conocimientos que hoy en día una persona puede tener o llegar a tener y desarrollar. Y siguiendo con las competencias, ¿por qué vuestra competencia y vuestra empresa ha optado por utilizar en los procesos de selección este tipo de selección? Pues porque hemos visto que de unos años hacia aquí hay un cambio en lo que es el empleo y que el realizar una selección por competencias a la empresa le puede llegar a gestionar y a dar un mayor valor, además de permitir conocer mejor a los candidatos, así como sus comportamientos, tanto a nivel personal como empresarial. Y de forma transversal, ¿cuáles son las competencias que más valoráis en vuestra empresa? Bueno, nosotros realmente las competencias no las tenemos clasificadas como transversales o generacionales o básicas, porque cada empresa realmente a la larga lo que tiene que hacer es adaptarlas. Nosotros dentro de lo que es la compañía de Olivanova CHG hemos diferenciado cuatro tipos de clasificación, las corporativas, las directivas, las específicas y las digitales. Lo que para vosotros llamáis transversales, para nosotros serían las corporativas, las que hemos definido para todo tipo de puesto de trabajo o empleado que pueda venir a la compañía. Entre ellas, pues bueno, os puedo decir que tenemos la orientación a resultados, el control, la orientación al cliente, el compromiso e integridad. Esas serían algunas de las corporativas. ¿Y utilizáis en todos los perfiles o solamente en algunos lo que es la selección por competencias? Pues a ver, José, nosotros estamos también en un cambio de política de recursos humanos y la idea sí que es utilizarla en todos los puestos, tal cual estamos haciendo todas las descripciones de los puestos de trabajo con independencia de la jerarquía o del nivel de mando que pueda tener, todo basado en competencias. Ahora mismo sí que es verdad que estamos haciendo más hincapié en los directivos, mandos intermedios, que a lo mejor en puestos base, pero la idea es extrapolizarlo a todo. Y en ese tipo de selección, o sea, sí que hay lo que comentas en los puestos directivos y en puestos base, ¿cuál es la diferencia? Es decir, los puestos base se sigue haciendo una selección tradicional y en los directivos una selección por competencias. A ver, estamos haciendo una selección tradicional, pero dentro de la selección tradicional en los puestos bases sí que ya hemos metido algunas de las preguntas o soft skills que llaman ahora tan modernos, nombres anglosajones, ingleses, que le ponen. Al final, lo que hemos hecho es diseñar una serie de preguntas por cada una de las competencias que hemos definido y sí que metemos alguna. No es lo mismo en un mando intermedio y un directivo, que sí que realmente intentamos basarla todo en niveles de comportamiento y cuestiones para saber si ya tiene, o por lo menos en qué grado tiene, las competencias que estamos solicitando. Antes hablaba de la descripción de puesto de trabajo. Aranzazu, ¿qué importancia le dais a una definición previa del perfil profesional para una buena selección de los candidatos? Pues entre un 0 y un 10, el 10. Porque si no tienes definida la descripción del puesto de trabajo, difícilmente vas a poder encontrar un candidato que pueda ir en consonancia e integrarse correctamente dentro de la empresa. Perfecto. ¿Y qué mejoras crees que aporta la selección por competencias a la hora de reclutar personal, a la hora de captar talento para vuestra empresa? Pues bueno, creo que ya lo he mencionado, para nosotros pensamos que las mejoras que nos aporta es que podemos analizar las conductas que ha tenido y además podemos ver y saber qué desarrollo puede tener también para la consecución de planes de carrera, planes de desarrollo y ver si realmente puede alcanzar un potencial o no va a poder cumplir y quedarse estabilizado en el puesto para el que entra. Entonces, para nosotros nos da muchísima información. ¿Y cómo podéis evaluar de una manera práctica, si nos puedes poner algún ejemplo, las competencias que demandáis para un puesto de trabajo? Pues, a ver, nosotros hemos adquirido el departamento un software donde hemos definido esas preguntas que os hemos comentado. En base a las respuestas de los niveles de comportamiento, lo que hace el software es mapear el talento en función de los resultados. Entonces, pues te voy a decir si este candidato tiene mayor potencial, menor potencial, puede ir a desarrollarse o realmente directamente pues hay que descartarlo, o si ya es un empleado integrante de la empresa, pues que hay que ver qué otras medidas tomar. Y para finalizar, ponos un ejemplo desde que se inicia el proceso con la descripción del puesto de trabajo, un poco cuál es el proceso hasta la finalización de la acogida al candidato ya por la empresa. Vale, pues nosotros actualmente nuestra manera de trabajar es a la recepción del currículum. Evaluamos en primer lugar el currículum, si se adapta a los requisitos que hemos solicitado. Si se adapta, lo pasamos a una segunda fase, que es la criba de currículum. Dentro de la criba de currículum, la persona que está captando el talento se pone en contacto con ellos, le hace la pequeña entrevista. Dentro de la entrevista, como he comentado, ya se meten algunas preguntas de tema de comportamiento de las competencias definidas por el puesto de trabajo. Si este feedback es bueno y nos da una buena puntuación, lo pasamos al responsable. El responsable analiza y le hace una segunda entrevista y entre ambos feedbacks se toma la decisión de si entra a formar parte de la compañía o no. Ese sería nuestro proceso actualmente. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Aranzazu. No, por mi parte, bueno, creo que es algo, no es de ahora, las competencias han existido toda la vida, pero sí que es verdad que dentro del campo de recursos humanos, ante los cambios que están habiendo digitalizados y demás, y el tramo de la pandemia ha sido una gran prueba, pues es bastante importante a nivel de selección para poder ya no solo retener el talento, sino ya captar un buen talento. Pues muchas gracias por vuestra colaboración. Gracias, Aranzazu. Nada, muchísimas gracias a vosotros y para lo que queráis, aquí nos tenéis. Si te ha agradat este programa, pots compartir-lo. Segur que hi ha alguna persona que li interessa. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com.